Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. En este tiempo, pues digamos que la niñez ha cobrado un significado muy distinto a como tenía, por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y de ahí para atrás, pues ni se diga. Qué bueno sería desarrollar un poquito el tema de la importancia de la niñez, lo que significa ser niño y la educación en que hoy está sumida la infancia. A ver, sí, uno de los problemas graves que tenemos hoy en día es que estamos viviendo en un mundo prácticamente para adultos, donde se busca que el niño sea un adulto más y se le quiere convertir en alguien que se ajusta solamente a la lógica y que entiende el mundo a través de la lógica. Hoy en día se habla mucho de competencias, o sea, de un entrenamiento que responda a los conceptos de lógica que hoy en día nosotros tenemos. Pero hay un problema enorme, y es que la lógica no solamente es el entendimiento científico del mundo o el entendimiento racional del mundo, sino que es una consecuencia de experiencias que tienen que ver primero con impresiones, que tienen que ver con apreciaciones emotivas del mundo y de alguna forma de un conocimiento del mundo que comienza desordenado. El mundo no se le puede ordenar a alguien en tanto que ese alguien no haya tenido como elemento o como espacio previo el mismo enfrentamiento al desorden, que es parte de lo que está sucediendo ahora. Jean Piaget hablaba de la edad mágica de los niños, que está entre los 5 y los 7 años, donde el niño prácticamente desordena el mundo para empezar a hacerse preguntas y darle significado a lo que él no entiende o a crear seres diferentes a los que le han dicho que son los seres. Ese es un proceso que en algunas psicologías pues se ha rechazado, sobre todo esas psicologías conductistas, donde buscarán que el niño asuma una serie de competencias para que siempre obedezca a unos estímulos determinados. Pero hay que tener en cuenta que el niño, que todos fuimos niños, antes que obedecer es alguien que reconoce el espacio donde está y lo reconoce para poder generar memoria. Los niños, o en el momento del parto, un niño nace sin memoria. O sea, simplemente es un impacto que recibe al entrar en contacto con la luz, al entrar en contacto con otro tipo de temperatura, al entrar en contacto con algo que puede tocar. Y a partir de ahí, de esa desmemoria, él comienza a crear la memoria básica. Esa memoria de situarse en el mundo, situarse entre las cosas y comenzar a establecer una relación yo, tú, ello. O sea, el yo que es, se siente, que es una primera herramienta donde después ese yo nos ayudará a controlar un montón de cosas, pero ese primer yo es un yo sensible. Y aquí es donde viene uno de los problemas de la educación, que a los niños no los están educando en el mundo de la sensibilidad. O sea, que aprenda a usar los sentidos frente al mundo. Por ejemplo, en algunas partes, pues hay algunas metodologías que lo primero que le enseñan a un niño es a tocar el agua, a tocar las superficies, a oler, a oír, y le empiezan a determinar todo lo que le va llegando por los sentidos, que es realmente lo que le da seguridad al niño, aprender a manejar de manera inicial lo sensitivo, porque eso es lo que le va a dar seguridad. Saber qué oye, saber que los sonidos son suaves, fuertes, continuados, fragmentados, etcétera, etcétera. Porque si al niño se le empieza a dar el órdenes como esto es esto y solo esto, a partir de ahí el niño pierde terreno frente al mundo. Hay en psicología se maneja mucho el problema de la rosa. Cuando se le dice a un niño dibuje una rosa y el niño dibuja lo que él cree que es una rosa y después llega el maestro o la maestra y le dice no, una rosa es así. Entonces a partir de ahí se acabó la búsqueda en torno a la rosa y el niño ya queda fijo en que la rosa fue la que le pintaron y no la que él creía que era porque estaba en proceso de búsqueda hasta la rosa. Eso es una forma de dañarle la creatividad a los niños. Cuando se le está dando una respuesta absoluta sobre algo que él cree que puede ser de otra manera y que muchas veces lo entendería de otra manera. Entonces, los niños tienen, o la educación de los niños, porque aquí hay algo muy importante. Alfred Adler, en un libro que se llama El sentido de la vida, establece cuál va a ser el sentido de la vida de una persona a través de lo que es el carácter, o sea, cómo entender el mundo a través de las respuestas y las preguntas que yo le hago al mundo. A los niños, por ejemplo, nuestros niños reciben respuestas, pero nunca les enseñan a hacer preguntas. Nuestros niños se quieren expresar, pero les impiden que se expresen, que entiendan ellos por qué. O sea, es muy interesante cuando en algunas comunidades, por ejemplo, donde los niños son muy importantes, por ejemplo, en el judaísmo, en el mundo del taoísmo, donde los niños están representando el futuro y lo primero que ese niño va a hacer es a manifestarse de acuerdo a cómo está sintiendo el mundo. Kipling decía, Rudyard Kipling, el gran escritor inglés de origen o indio de origen inglés, decía, denme los primeros 7 años de vida de un hombre que yo le regalo el resto. Y es porque en esos primeros 7 años de vida el hombre aprende a ser sensible, aprende a ser lógico y aprende a tener sentido de la historia, que sería lo ideal. Que primero al niño le enseñaran todo lo que toca con la sensibilidad, que le enseñaran que el sentido de la vista es para ver lo mejor de algo. Por ejemplo, es uno de los daños que hacemos nosotros con los niños cuando le enseñamos a ver lo peor y no a ver lo mejor. Con el sentido de auditivo, con el oído, que aprenda a oír lo mejor. Con el sentido del gusto, que aprenda a gustar lo mejor. Y con el sentido del tacto, que aprenda a tocar lo mejor. Y con el sentido del olfato, que aprenda a oler lo mejor. Porque es que si el niño aprende que en lo que ve, que en lo que siente, que en lo que le rodea hay algo que es lo mejor, así tendrá un concepto adecuado del mundo. Porque es que, por ejemplo, el conocimiento se desarrolla buscando una respuesta mejor que la anterior, no una peor. Y nosotros, ese es uno de los problemas que podría estar enfrentando el niño moderno, y es que le muestran lo peor. Es el caso de la televisión. Entonces la televisión le está mostrando la peor forma de morir, la peor forma de vivir, y todo va en peores. Entonces un niño entiende a través de un aparato como la televisión y de la programación que le pasan que hay algo que es lo peor y que no tiene mejoras, que no le plantea lo mejor. Ese pues es uno de los elementos dramáticos, porque estamos capacitando una sensibilidad en nuestros niños para que se vea siempre mermada. El niño deja de ser sensible al buscar la belleza, que esa es una de las cosas importantes de la educación de los niños y que algunos que después van a ser o poetas o escritores o científicos o gente que ve más, visionarios, los educaron fue en torno a lo bello, a encontrarse con algo que cada vez es mejor. Y eso se da en la educación sentimental y en esa educación sensible. Por eso hay algunos sistemas donde al niño lo educan para, primero, que conviva con la naturaleza, que aprenda a entender el movimiento de la naturaleza, que aprenda que hay el viento, que aprenda que hay colores, que aprenda que hay superficies duras, superficies, objetos que se mueven, otros que no se mueven, convivir con los animales. Porque hay una cosa que es muy interesante. Por ejemplo, un animal nunca busca lo peor, siempre busca lo mejor. Y es una característica interesante. Por eso va a ser tan importante a veces que el niño tenga una mascota y conviva con una mascota, porque esa mascota le va a decir qué es lo mejor que hay. Como el conejo, por ejemplo, busca el mejor sitio, se come la mejor parte de lo que le dan, encuentra que la convivencia se logra en términos de lo mejor y no de lo peor. ¿Y cómo en ese tipo de educación, pues, se educaría en disciplina, en orden, en respeto a los demás? A ver, lo sentimental, todo lo que toca con los sentidos y con lo sensible, es una educación previa a aprender a obedecer. Porque es que muchas veces un niño se hace esta pregunta: me están obligando a obedecer sin yo saber por qué. Pero si él tiene esa educación previa sentimental, él se dará cuenta. Él se dará cuenta. Si yo le digo: hombre, no se meta a la quebrada, que la quebrada se lo lleva, y él ha tocado antes el agua, reconoce el movimiento del agua, él dice: pues sí, me puede llevar. Uh-huh. Pero si ese niño nunca ha tocado el agua, nunca le han explicado el agua, él cree que ahí no sucede nada. Es que los niños desobedecen haciendo comprobaciones. Hay, por ejemplo, gente que se ofusca porque le dan un regalo a un niño, el niño lo desbarata. Es que es muy dañino. No es dañino, está preguntando eso porque se mueve. Está investigando. No, entonces ahí es donde viene lo dramático, que cuando el niño carece de esa educación previa, la sensibilidad en aprender a oír, aprender a gustar, aprender a tocar, aprender a oler, aprender a ver, luego... si ese niño carece de eso, desobedece permanentemente, es porque no le han dado la posibilidad de ir creando un mundo para él. Es que en los imperativos morales de los que habla Kant, o sea, de esa voluntad que nace de mí mismo, de esa libertad que yo mismo tengo, se viene a dar en el hombre que ha tenido educación sensible. La persona que ha tenido educación sensible entiende que como imperativo categórico no hay que matar, que como imperativo categórico no hay que mentir, que como imperativo categórico no hay que hacer un daño, etc. Pero es porque ha tenido esa formación. Rousseau en el Emilio hace o reclama para la educación primero el contacto con la naturaleza, y después del contacto con la naturaleza los niños vendrían a hacerle preguntas al maestro. Dígame por qué los árboles crecen hacia arriba, dígame por qué el caballo tiene este tipo de movimiento. O sea, vieron primero lo natural. ¿No? Por ejemplo, en las biografías de Leonardo da Vinci, Da Vinci llega a ser un genio porque tiene dos tipos de educación: una educación campesina, por lo común sensible y mágica, que después va a enfrentar a una educación lógica. Entonces él tiene esas dos informaciones, y esas dos informaciones llevan a que él tenga unas valoraciones muy distintas de las cosas, o sea, le encuentre mayores posibilidades a las cosas. Esa primera infancia o esa infancia de Leonardo en el mundo del campo lo llevó a que concibiera primero grandes máquinas, porque había convivido con animales, sabía cómo se movían los animales, sabía qué hacía una tortuga, sabía qué hacía un pez, sabía qué hacía un pájaro. Es que aquí es donde viene lo interesante, porque si a un niño lo ingresamos de una vez al mundo de la lógica, él simplemente admite el conocimiento y lo obedece ya de por vida. Pero rara vez se le ocurre qué es lo que hay que hacer con eso. No, rara vez se le ocurre lo que hay que hacer con eso. Por eso hay muchos niños genios que lo único que tienen es memoria. Y tienen una gran memoria, pero que no han tenido ese contacto con la naturaleza. Si ese muchachito que acredite una enorme memoria tiene contacto con el mundo natural, pues ya se va a hacer grandes preguntas y va a buscar resolverlas por lo que ha visto, que ahí es donde viene lo importante. Ahora, una vez está esta educación sensible, aparece la educación lógica. La lógica es la forma que nosotros hemos construido de ordenamiento del mundo. O sea, a través de la lógica nosotros creamos lo que se llama la razón. Hay que tener en cuenta que el hombre no nace racional. La razón es una construcción humana donde hemos ordenado, hemos buscado que entre las cosas no se presenten incoherencias y le hemos dado significado a las cosas. Entonces el orden, la coherencia y el significado es lo que me permite lo que terminamos llamando lógica o llamando razón. Pero no es que el hombre nazca racional. Si un niño nace entre los lobos, termina comportándose como los lobos. Claro. Y eso se ha comprobado con estos niños que encuentran en los bosques, que han sobrevivido y que desarrollaron el conocimiento o la lógica del animal, que es muy interesante. Por eso en todas esas historias los capturan lo primero que hace esa persona es actuar como un animal capturado. No vuelve a hablar, se va para un rincón, está asustado. Nada, ninguno de los referentes que tratan de enseñarle se da. Ahora, la educación a través de la lógica se va a dar una vez el niño tiene esa educación sensible, porque ya va a entender cuáles son los criterios que hemos construido para ver el mundo. El hombre se construye sobre sí mismo, o sea, eso es lo que nosotros llamamos humanidad. Me voy construyendo sobre lo que han hecho los hombres anteriores y a partir de ahí voy entendiendo que lo lógico es aquello que nos lleva a no cometer los errores. Eso ha sido la lógica. Después la lógica la vuelven matemática, la vuelven filosófica, bueno, de 20.000 maneras. Pero la lógica inicial es la razón de las cosas, es que por eso se llama la lógica. Viene de logos, de razón. O sea, y esa razón es la relación hombre-objeto, sin que medie entre el hombre y el objeto ningún error. Esa es la razón, esa es la lógica. Entonces, ¿qué hace un científico? Trabaja con lógica, buscando que entre él y lo que estudia no medie ningún error. En las relaciones políticas se trabaja con lógica para que no medie ningún error entre una persona y otra. En la construcción, en la arquitectura, etc. Entonces, el segundo tipo de educación es una educación lógica que va a permitir que la persona ahora sí se vuelva humana, porque a través de la sensibilidad él se dio cuenta que elaboró memoria del mundo, que hay una memoria del mundo, una memoria que es caótica en realidad, que necesita una serie de respuestas, y esa respuesta se va a dar en la segunda fase de la educación, donde las preguntas, que era lo que sostenía Rousseau, van a ser el elemento más importante para que el maestro lo dé. Es alguna frase que repetió en algunos programas y es, Rousseau decía, nosotros sentamos un montón de niños a recibir respuestas sobre cosas que no han preguntado. Y ahí es donde el interés se pierde. Claro. ¿Cierto? Y eso se va dando en su gran mayoría porque al niño no le dieron a conocer primero el mundo. Le están dando a conocer un mundo del que él muchas veces no participa. Me acuerdo, por ejemplo, los niños alemanes, un montón de muchachitos de 3 años, 4 años, lo primero que les consiguen es una bicicleta de madera, chiquitica, para que él se monte en esa bicicleta y aprenda a caminar y sepa que se puede desplazar de pronto más rápido que caminando en esa bicicleta. Eso pues es. Ahora, lo sacan a la ciudad y lo llevan a coger el metro y le enseñan a comprar el tiquete y le enseñan a bajarse en una estación y le enseñan. Pero lo primero que hacen es sensibilizarlos con el mundo en el que viven. Mire que nosotros tenemos un montón de niños que no conocen la ciudad, un montón de niños que a los que los maestros no los llevan a montar en bus, no los llevan a montar en metro. Ahora, en algunos ve uno, ¿cierto? Que ya lo están llevando al jardín botánico, los llevan a Explora, los llevan a un montón de lugares, pero lo primero que tiene que manejar el niño es el espacio donde vive. Y ahí explicarle unas lógicas muchas veces empíricas. Por ejemplo, si voy a subir a un metro hay que comprar un tiquete. Y muchas veces eso no está claro. Eso se lo explicarán después. Entonces él toma el conocimiento empírico, la relación tiquete-metro. Si hay tiquete, monta en metro. Si no, no monta en metro. Abre una canilla y sale agua. Él no sabe por qué sale el agua, pero sabe de la relación empírica que si abre la canilla, sale el agua. ¿Cierto? Entonces, eso es necesario primero, pero si empiezo a un muchachito a explicarle una fuerza que empuja el agua, que viene por unos tubos, que se da pues todo un sistema de fluidos, de física, de peso, de velocidad, él queda loco, sí, porque lo sacaron. A ver, hay un complejo entre los padres muy grande, y es que los padres quieren que los niños sean inteligentes desde chiquitos, y entendiendo por inteligencia que sepan cosas que no entienden. Por ejemplo, yo no he podido comprender para qué le sirve a un niño de 4 años aprender a leer. No he podido. Porque es que no le está resolviendo nada, lo está asustando, porque ese niño aprende a leer y cuando coge un texto, un montón de palabras que no entiende, lo sacan. Entonces el muchito empieza a leer Primer Encuentro de Gastronomía, El Déficit Nacional, ¿cierto? Y se enloquece, o sea, si sabe leer, es capaz de pronunciar lo que hay ahí, pero realmente no entiende. Un niño aprende a sumar y dice, no, es que es necesario que aprenda a sumar desde que está chiquito. Sí, pero primero que aprenda sistemas de contabilización empíricos. Tengo tantos pollitos como granitos tengo en este sombrero. Mientras pase un pollito y yo saque un granito, vamos en orden. Si me sobró un granito, he perdido un pollito. Sí, es que son las habilidades. Es una cuestión de habilidad. Porque yo veo que un muchacho estudia. A ver, está en el jardín como hasta los 6 años o hasta los 7. A los 7 entra primaria y hace 5, después hace 6, llega hasta el grado 11, o sea, tenemos un promedio de 13 años de educación, lo que haría que fuera tremendamente brillante, pero no lo es, ¿cierto? No lo es. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que están recibiendo una carga de educación lógica demasiado grande que él no alcanza a relacionar con el mundo en el que vive. Me quedé pensando, Memo, en lo que mencionó hace un rato sobre las respuestas que se les dan a preguntas que ellos no se han hecho y que además son respuestas en una sola dirección que nos están enseñando a todos como a pensar y a opinar en una sola dirección, pero no hay como esa posibilidad desde la primera infancia del pluralismo y la tolerancia. A ver, sí, primero que todo, pues parte del fracaso de la educación es que no hay un contacto claro entre lo que vamos a enseñar y lo que el niño está viviendo. Entonces ahí viene un primer grado de intolerancia. Es que no, a mí no me importa lo que usted vive, a mí lo que me importa es que usted me dé este resultado, me dé esta respuesta. Y una respuesta obligada se convierte pues en un elemento de intolerancia, no está construyendo el mundo. De eso se preocuparon mucho o se preocupa mucho la educación Waldorf, donde el niño va dando respuestas en la medida en que se va enterando de lo que está sucediendo. Y él se entera porque cobró interés en eso que le están diciendo. Entonces un niño se interesa en la música, aprende dos notas, aprende la tercera nota, la cuarta nota, hasta que termina tocando, ¿cierto? Pero lo primero que le permitieron era entrar en contacto con la cuerda. Pero nosotros somos muy dados a ver, es que se cumple aquella frase que hay en el libro del té que hemos repetido en estos programas, y es ¿por qué ustedes vienen a enseñar y no vienen a aprender? Era lo que le decía a los japoneses a los occidentales. Ustedes llegan aquí a enseñar, pero nadie llega a aprender. Nosotros no estamos aprendiendo del mundo de los niños, porque partimos de la base de que el niño es un sujeto vacío. Partimos de la base de que el niño no tiene unos conocimientos previos que ha ido elaborando en la medida en que se mueve, en la medida en que está en un lugar, en la medida en que, por ejemplo, cosas tan simples como estas, sacar a un grupo de niños a conocer el día. Vamos a conocer el día. Vamos a conocer el 10. Es que mire, nosotros estamos educados de tal manera que todavía creemos que el sol se mueve. El sol no se mueve. La que se mueve es la tierra, y en la medida en que el día va pasando es porque la tierra está moviendo y nosotros estamos encima moviéndonos con la tierra. Por ejemplo, eso fascinaría a un niño, ¿cierto? Y esa clase de ese día donde, bueno, vamos a ver cómo nos movemos con la Tierra. Mire, el Sol sigue quieto, pero mire dónde está. O sea que nosotros estamos girando en este sentido y estamos logrando esto y aquello. Vamos a ir a conocer el cielo. Entonces, mire las estrellas. El primero que sepa que es un planeta es el que se está moviendo. Lo que no se mueve, eso es una estrella. O sea, la situarse en el mundo. ¿Cierto? Situarse en el mundo. ¿Por qué se dan las montañas? ¿Por qué las montañas cambian? Y el niño está en la montaña, pero lo sentamos y les preparamos un paisaje que ellos no alcanzan a visualizar bien. Ahí es donde viene, creo yo, un grado de intolerancia muy grande con los niños. Porque no les damos la posibilidad de que ellos respondan al mundo tal como lo están entendiendo, sino que los obligamos a que lo respondan como nosotros lo hacemos. Ahora, esto cuando son niños, porque ya luego él mismo o se le demostrará que está en un error, y él no se negará a eso, es que ninguno se niega a reconocer el error, pero si antes, si previo, no he tenido una experiencia, es muy difícil que yo entienda algo. Es muy difícil que yo entienda algo. Si subimos las escaleras, podemos hablar de en qué consiste subir una escalera. Me acuerdo Cortázar que escribió un pequeño cuento que se llama Instrucciones para subir una escalera. No, y es que es parte de eso. En el mundo en el que nosotros estamos se nos olvidó lo más simple. Todo lo mandamos a arreglar. Hay otro que actúa por nosotros, pero nosotros no estamos asistiendo al conocimiento. Por ejemplo, una señora cogió una plancha, esa plancha que está quemando, y si le pongo la mano me la pone roja, si no es que me la quema, la pasa sobre una superficie. ¿Por qué no se quema la superficie? Pues porque la plancha se mueve. Nada, pero si esa plancha queda quieta, se quema la superficie. Entonces ahí entendemos cómo un objeto caluroso, al quedarse en reposo, desplaza todo su calor alrededor de él, pero mientras está en movimiento, ese calor se mueve, por lo tanto no quema, etcétera, etcétera. O sea, que se nos olvida esa primera educación que tiene que ver con el mundo en el que estamos, y nos meten en una educación lógica obviando ese mundo en el que estamos. Y por eso lo estaremos destruyendo además. Sí, sí, claro, en buena medida. Es que ahora vuelvo y digo, la fase es fase primera, sensibilidad. Fase segunda, la lógica. La lógica, porque obvio, es lo que los seres humanos hemos descubierto para no cometer errores. Y por último, la historia. Que ese es otro problema que hay ahora enorme, un montón de personas que no sabe quiénes son, entonces no tienen identidad. Y es más, se dan casos de gente que tiene su historia vista desde los mismos enemigos. Eso es seguido aquí, por ejemplo, de cómo en América Latina la leyenda negra sobre España que crearon los ingleses es la que se traga el latinoamericano. Y el latinoamericano dice los españoles eran ladrones, los españoles eran no sé qué, y no se da cuenta que los españoles que vinieron son él. Es que es muy charro, pues, lo que es el peso de la historia. La mayoría de las personas que no sean indígenas o no vengan de África son descendientes de esos españoles, y así se hayan mestizado, ahí están. Entonces cuando se dice, hombre, los españoles son unos ladrones, entonces búsquelo en su árbol genealógico, ahí está. ¿Cierto? Unos asesinos, nos robaron el oro, nos robaron, no, usted, alguien de su árbol genealógico lo robó. Pero es eso, es desconocer abiertamente el hecho histórico. La historia a mí me sirve para cuatro cosas primero, fundamentales. Primero, dice quién soy yo con relación a los demás. Nosotros los seres humanos variamos de acuerdo con la historia que tenemos, y eso es lo que nos permite hacer intercambios entre unos y otros. Eso es lo que permite, por ejemplo, de que algo como la literatura se mantenga funcionando permanentemente, porque es alguien que intercala su historia con otra gente que no la conoce, ¿cierto? Que es una cosa muy interesante. La historia me dice qué hemos logrado y qué no hemos logrado. Es simplemente, la historia es un digamos que una conciencia crítica que me sitúa en el mundo, que me dice cuáles han sido mis errores y cuáles han sido mis logros, cuáles han sido todas mis posibilidades. Por ejemplo, la historia me va a permitir que me reconozca como de un sitio, que me reconozca de una cultura. O sea, un japonés sabe por qué se llama de esa manera, un muchito argentino domina la historia de Argentina, y nosotros vemos como nuestra gente no. Algo tan simple como esto: ¿usted cuánto sabe de la historia de Medellín? Poco, más bien. Cierto, y se supone que usted es de Medellín. Uh-huh. Lo mínimo que uno tiene que saber es la historia de la ciudad, luego la historia de Antioquia, luego la historia de Colombia, luego la historia de Latinoamérica, luego la historia de América, luego la historia de Europa, que sería lo lógico, pero no. Nosotros tenemos un montón de gente que no tiene idea cuál fue la historia de la ciudad. Hombre, ese edificio, ¿por qué se llama Miguel de Aguinaga? ¿Quién era Miguel de Aguinaga? Y muy poquita gente da razón de eso. Incluso a veces hablando con los muchachos, ¿vos sabes por qué el Atanasio Girardot se llama Atanasio Girardot? Ni idea. Ni idea. ¿Cierto? No saben que es de los primeros héroes que tuvo la ciudad, que pereció en la batalla del Bárbula, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo carezco de historia, carezco de territorio, y lo que es más dramático, carezco de identidad, porque la historia simplemente está diciendo quién soy yo, ¿no? ¿Qué es eso? La historia de mi región, la historia de mi país, sobre todo de mi región. La palabra país hoy en día es un concepto geopolítico, son unas fronteras que están dominadas o bajo los criterios de una constitución, pero el país es lo más cercano que yo tengo, la patria es lo más cercano que yo tengo. Alguien dijo que la patria es la infancia. Sí, claro, porque es que ahí precisamente es que no está equivocado, porque ahí es donde aparece el concepto de hogar, entendiendo el hogar no como el sitio donde vive, sino el sitio donde hizo las primeras transformaciones del mundo. La palabra hogar es muy bonita, porque hogar es el fuego que está encendido, y a través del fuego es que el hombre ha transformado la naturaleza. Entonces, cuando yo hablo de la infancia, estoy transformándolo todo. O sea, si aparezco sin memoria, la memoria y lo que me está pasando alrededor me va diciendo esto es esto, y lo puedo mezclar con esto, y puedo hacer esto, esto. Por eso, la infancia van a estar las costumbres, van a estar los valores, van a estar los principios. Pero ¿qué pasa cuando la costumbre se daña? Cuando hay algo que no reconoce la tradición. Es que este es un problema que es muy grave. Toda la enseñanza, ese paso de la desmemoria a la lógica, que es más o menos el sistema educativo, ha llevado a que se deje a un lado la tradición, o a que se asuman tradiciones que son caricaturas. Es que una tradición no es vestir un muchito antioqueño y pintarle el bigote y de poncho y de carriel. Ahí no hay ninguna tradición. Una tradición es una tradición económica, una tradición social, una tradición gastronómica, una tradición literaria. Es lo que se llama los cánones, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, hombre, Michel Foucault, ¿por qué era un tipo tan brillante? Claro, porque tenía todo el canon francés en la cabeza. O sea, le habían enseñado desde chiquito quiénes eran los filósofos franceses, qué pensaban, cómo veían el mundo. Y claro, este muchacho a los 20 años tenía todo el canon ya resuelto, empezó él mismo a opinar. Entonces yo creo que esto es así, creo que esto es asá. Entonces los cánones que hacen parte de las tradiciones, por ejemplo, cuál es nuestro canon literario, que es la gente que tenemos que leer primero, cómo nos estaban narrando el mundo, cuál era la problemática, cuál ha sido el desarrollo de la cocina, cuál es el canon de cocina, por ejemplo, cuál es el canon de gobierno, cuál es el canon religioso. Pero eso, o todo muchacho o todo niño está huérfano de esos conceptos y los viene a descubrir mucho más tarde, cuando ya no se le, cuando han dejado de ser mágicos. Es una cosa interesante, porque el ser humano primero se desarrolla con el mito, por eso todos los niños inventan cosas raras y juegos raros y dicen que hablan con tal o, ¿cierto? Por eso les encantan las películas de muñequitos, que un caballo hable, que una vaca hable, que los pajaritos hablen. O sea, no dejamos esa condición de mito, porque eso sería como lo que él de alguna forma ha visto, ¿cierto? Aquí se aparece un pajarito, canta, lo que pasa es que yo no lo entiendo, pero de pronto nos podemos entender. Lo lógico sería que ese pajarito hablara para que me contara de dónde viene, qué come, por qué los huevos son tan chiquitos, por qué uno nace en pecosos, etcétera, etcétera. Pero ese paso a la lógica de una vez, donde ese muchachito lo excluyen de su historia, lo excluyen de sus tradiciones y lo excluyen del mundo, lleva a que tengamos un montón de gente que repite un dato pero que no sabe por qué es de esa manera. Ni mucho menos para qué. Claro, porque es que viene esa pregunta grande de la educación. Si usted me plantea una ecuación X, ¿cierto? Es igual a tal cosa, o la función de X es igual a qué. Dígame eso, ¿para qué se puede aplicar en la vida? Porque es que toda es una cosa que se nos ha olvidado. Todo lo que existe es la cultura. La cultura son formas que nosotros nos hemos creado para ver el mundo. La química hace parte de la cultura, la física, las matemáticas, la pintura. Todo eso hace parte de la cultura. Y todo tiene que ver con la vida. Pero vemos cómo separan la física de la vida, la química de la vida, el mismo arte de la vida. O sea, es que ahí es donde viene esa gran pregunta, que cómo estamos interpretando nuestro episodio y cómo es nuestro episodio en la vida, entre nacer y morir, y qué valores le estamos dando a eso. Porque si el valor ya está establecido, entonces usted está viviendo como si fuera una computadora. Pero ese valor hay que ponerlo a funcionar. La razón piensa en términos del mundo, en términos de ciencia, que ya eso está resuelto y se resolverá cada vez. Es simplemente para no tenerle miedo al mundo. Pero el vivir está en el sentir, y en el sentir está el valorar. Y la vida depende de los valores y la valoración que usted le dé, no de cuántas cosas sepa. Entonces ahí es donde viene ese problema, ¿cierto? Que ante la carencia de sensibilidad y la carencia de una tradición que se explique, entonces nos quedamos solamente en el mundo de la lógica, completamente desamparados, porque la lógica son respuestas determinadas, donde mi aporte va a ser muy pobre, a menos de que yo me dedique a las matemáticas, a la física y descubra otras cosas. Por eso es que decía al principio del programa que se estaba tratando a los niños como adultos, porque de una vez se les está metiendo en el mundo de la lógica. Sí, claro, en el mundo de la lógica. Entonces este muchacho es muy inteligente y lo miran a uno con unos trozos de ojos, como bueno, creamos que sí. Pero realmente no es que sea muy inteligente. La inteligencia es la capacidad que el hombre tiene de resolver problemas complejos. Ahora, un niño debe tener y debe ser educado primero en el vivir, en lo importante que es vivir y estar vivo, ¿no? Pero esa clase rara vez la ve uno en alguna parte. Clase de lo importante que es estar vivo. ¿No? Nunca. Sí, claro, entonces no, clase de matemáticas, clase de literatura, o sea, la lógica por todos lados. Hombre, que la lógica es necesaria, claro que es necesaria, es para no tenerle miedo a lo que conocemos del mundo, porque la lógica llega a lo que conocemos, pero también hay que enseñar a poetizar para que aquello que no entendemos o aquello que la lógica no es capaz de resolver, tampoco me de miedo. ¿Y cómo empezaría la clase de por qué es importante estar vivo? Sí, sería una cosa muy, muy linda, ¿cierto? Lo más importante de estar vivo es que me estoy moviendo, y si me estoy moviendo es porque no estoy muerto, ¿cierto? Ahora, ¿qué soy capaz de hacer yo con el movimiento? No, tenga en cuenta, como decíamos alguna vez hablando de la danza, que el hombre que más movimiento es capaz de hacer es el ser humano. ¿Y para qué le han servido esos movimientos? Y esos movimientos que hace el hombre, como muchos de ellos los ha convertido en máquinas. Aparte de que las máquinas están muertas y funcionan con elementos muertos, lo que hemos hecho es llevar un concepto del movimiento a un concepto mecánico, etcétera. Pero es porque nosotros nos movemos. Si el hombre no se moviera, esas máquinas no existirían, por ejemplo. Los aviones no existirían si los pájaros no hubieran volado. Es que lo importante de estar vivo es que todo lo que está a nuestro alrededor también lo está. Y como todo lo que está a nuestro alrededor está vivo, ahí es donde nosotros aprendemos a hacer cosas. Pero si una persona no le enseñan a valorar la vida, no le enseñan la vida como un episodio necesario para que él pierda el miedo, a partir de ahí la vida pierde todo su sentido. Claro, entonces uno, mire, usted vio un gusanito, ese sistema oruga, eso ha servido para de todo. O sea, no se puede llevar una máquina a un planeta si no camina siguiendo el modelo del gusanito, ¿cierto? El modelo de la oruga, y no se puede hacer un submarino si no se entiende cómo es que se hunde un pez. Entonces, a partir de ahí, eso es lo importante de estar vivo y de estar en comunicación con los seres vivos. Yo me acuerdo en muchos grandes zoológicos, eso lleno de muchachos que estudian ingeniería, muchachos que estudian diseño, mirando animales, a ver cómo es que se mueve, mira lo que hace, mira la aerodinámica que tiene, etcétera, etcétera. O sea, esa observación sobre la naturaleza para después venir a crear cosas. Pero si no estamos en ese mundo, entonces nos encontramos con ese problema que es hoy en día uno de los grandes problemas del siglo XXI, que es la indiferencia. La indiferencia. Entonces, ¿la leche quién la da? El supermercado, ¿cierto? Entonces todo se está resolviendo con el consumo. Y así la vida se vuelve terrible, porque entonces yo a través del consumo nunca descubro que soy útil. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión pues ha hablado sobre la educación de los niños. Y a ustedes, amigos oyentes, les recordamos que una vez más, dentro de 8 días, ustedes podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.